sentimientos en mi mente, se acabó el dolor, gracias a este amor, pero hay cosas que no sé, cómo las provoqué, quisiera revertir el pasado y seguir. ¿Cómo lo olvidarás? Pues que nunca lo harás. La verdad, quiero que lo olvides y empecemos con una nueva historia. Tú y yo, los dos.